Somos La Cope 105.1. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos El Parque No Se Vende. En nuestro programa 223, ¿sí? Acá estamos en los estudios de FM Cooperativa. Estamos acá en controles con Valentín García, que ha vuelto a las andanzas con nosotros. La tenemos a Susana Laborde, nuestra columnista, y quien les habla, Marisa Miranda, ¿sí? Bueno, hoy vamos a tener todo un temita, varios temas, pero bueno, obviamente no podemos obviar, ¿no?, que prontamente es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vamos a hablar de las acciones por los 45 años del golpe. Va a venir Morotía Rosena, que la estamos esperando. Ella es integrante de la Comisión por la Memoria Necochea. Y bueno, y todos los temitas musicales, les cuento, van a ser referidos justamente a rememorar en parte lo que fue el maldito golpe hace 45 años, ¿no? Bueno, la represión y, bueno, vamos a musicalizar con todos esos temitas. Bueno, les cuento un poquito. Desde la Comisión por la Memoria Militante Necochea se elaboró un proyecto destinado a docentes, estudiantes y referentes sociales con el objetivo de acercar algunas ideas para abordar, pensar y reflexionar en este año durante todo el mes. Acá la tenemos a Morotí, que está llegando. Cada 24 de marzo, la Comisión por la Memoria Militante Necochea conmemora a las víctimas del terrorismo de Estado, ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983. El lema Memoria, Verdad y Justicia se ha instalado en la cultura argentina como símbolo de la lucha contra uno de los actos más crueles de nuestra historia. Bueno, ya como la tenemos acá, le vamos a dar la bienvenida a Morotí. ¿Cómo estamos, Morotí? Buenas noches. Buenas noches, Morotí. Bueno, estábamos ahí más o menos contando un poquito. Vamos a contarle a la gente. Vamos a contarle, porque viste que yo siempre digo, el público se renueva. Vamos a contarle qué tenés que ver vos con esto de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y quién sos? Vamos así, yo ya te nombré, pero bueno, para que la gente te conozca. No me trajiste. Porque estoy acá, cuento para la audiencia, que tenemos barbijos este año de la Comisión por la Memoria. Bien. Bueno, nos estamos ayornando a la pandemia, entonces, bueno, decidimos, por un lado, hacer estos barbijos como un método de cuidado que va a estar muy presente en el acto, a su vez, un hecho político, porque también uno con esto produce un interrogante, digo, cuando vas a la panadería, a la carnicería, cuando te mueves cotidianamente, es una forma de poder instalar, en este caso, la lucha de los organismos de derechos humanos, el pedido de memoria, verdad y justicia, y este nuevo 24 de marzo, a 45 años del golpe. Y a su vez, también, la diferencia que nos queda, se usa para el paseo, porque el paseo por la memoria, que está en la calle 57 y 58, es autogestionado, diríamos. Ese es un espacio que arrancó hace 25 años con un primer árbol que, ahora que está tan fuerte esto de plantar memoria, tenemos un árbol ahí que es el símbolo del paseo, porque en realidad, de hecho, se fue creciendo, pero siempre todo alrededor de ese primer árbol, que tiene unas placas que son unas lajas pintadas, que hace poquito ahora estuvimos pintándolas, acomodándolas. Y ese fue el primer hecho fuerte, como para señalizar el espacio. Después, bueno, con los años pudieron ampliarse, se hicieron otras cosas, pero siempre con esta mirada de que alguien puede colaborar, y bueno, pero nunca fue el municipio, por ejemplo, el que costeó todo lo que eso implica, porque después, cada vez que se rompe, cada vez que... Sí, hubo actos de vandalismo, muchos. Varios, sí. Sí, muchos. Y siempre fue la comisión la que bancó. Siempre, y después hubo datos que nunca se esclarecieron, como por ejemplo hechos que nunca se esclarecieron, siempre cercanos casualmente a los juicios de Vicarelli, por ejemplo. Oh. Y hubo dos veces que se hicieron muy, muy pelota el paseo, pedazos mal. El paseo como lo conocemos hoy en día se inauguró así, se reinauguró en el 2011. Uh-huh. Y después hubo otras veces que se fueron rompiendo por maltratos, descuidados, ¿no?, del espacio. Pero por eso, y con mucho dolor, porque cada vez que hay un daño en el paseo es como que nos rompen algo de nuestra casa, o sea, es fuerte. También el paseo ha logrado trascender lo que es la fecha del 24 de marzo, y bien ustedes saben que cada vez que hay una injusticia en relación a los derechos humanos, es un espacio de memoria, uh-huh, y un faro para muchas organizaciones por fuera de la nuestra, y está buenísimo que así sea. Digo, ha sido un punto de encuentro ante el rechazo del 2x1 de Macri. Sí, por ejemplo, con la de Santiago Maldonado nos hemos juntado también varias veces ahí. Cuando pasó lo de Evo en Bolivia, también el espacio de, uh-huh, de reunión ha sido ese. Hace poco Gerardo Peña estaba haciendo sus talleres de filosofía también en el paseo. Uh-huh. Y bueno, eso me parece que es lo más rico del espacio. Yo, volviendo a tu pregunta inicial, soy Marotía Rosena y integro la comisión ya hace muchos años, más de 15. Me doy cuenta por cuando llego los números redondos. Ahora, cuando estamos con los 45, pienso en qué otros números redondos tuve. Y antes de los 30 yo ya estaba. Y hubo algo en el secundario que me marcó mucho, que yo soy amiga y en ese momento compañera de secundario de Eliana Garramone, que es sobrina de Daniel Garramone, uno de los desaparecidos de la ciudad de Necochea. Uno de los cuatro que chuparon acá. Y bueno, cuando éramos muy chicas, cuando íbamos a secundario, con 15, 16 años, ella me contó la historia de su tío, que por qué no lo tenían. Y en ese momento, bueno, todavía faltaba mucho por conocerse y por escribirse. Al principio la familia mucho tiempo decía que se habían llevado por error. Años después, y también con la investigación de Mariela, que escribió el libro Los Hijos del Pueblo, se pudo conocer la militancia y el compromiso que tenía en el PRT, Daniel Garramone, que era dueño de las lanchas amarillas y era militante, por ejemplo, junto a Reim y a Gil Beites, o sea, no era casualidad que se chuparon a los tres la misma noche. Pero eso tardó mucho tiempo en poder después conocerse y confirmarse. Y bueno, eso me dio muchas ganas de empezar a saber, y enseguida, la verdad que uno enseguida empezó a ver también la hostilidad con la que te trataban. O sea, le hemos sufrido también profesoras que me han quemado trabajos y eso, cuando empezamos a notar esa censura, eso te da más ganas de empezar a participar. Uh-huh. Y bueno, quiero agradecer a mi compañera Cintia Muñoz, que estábamos haciendo otra cosa y nos vino a acompañar a la radio. Gracias, genial. Entonces. Bueno, se tomó un ratito para venir. Y bueno, eso me llevó mucho a querer comprometerme, y después, bueno, la posibilidad de poder conocer a Cali del Prado, que era sobreviviente, ex detenido, a Jorgito, que era parte de la comisión. O sea, arranqué entrevistándolos y después ya me quedé. Después, cuando yo estudié Ciencias Políticas, me los volví a entrevistar, y bueno, ya una vez que entré al espacio siempre me quise quedar, y bueno, la verdad que el vínculo con familiares es muy enriquecedor, también es muy genuino y es muy lindo. Siempre tratamos de enlazarnos mucho y entendimos que somos una red y que es re importante poder acompañar cuando a veces alguien está o muy cansado o muy dolido, muy devastado y no sabe cómo poner en palabras un montón de situaciones injustas. Obviamente. Claro, muchos años fueron así. Hubo años que yo siempre digo que apenas tenía el celular, íbamos muy pocos que íbamos a la plaza, y yo siempre después le mandaba un mensaje a Alejandra: hoy levanté la flor por Daniel, hoy llevé la vela. Años de estar así. Y bueno, después me parece que fue re importante todos los cambios que hubo en el país, poder superar las leyes de la impunidad, la ley de violencia de vida, punto final, ese cambio de paradigma a nivel nacional, incluso hasta internacional. El reconocimiento de las madres, o sea, yo creo que eso fue fundamental. Sí. Me parece que todo eso fue ayudando a que, sobre todo, familiares que habían transitado durante tantos años con tanto hostigamiento, con tanto maltrato también, con tanto ninguneo. O sea, acá la verdad que nos pasó, y no hasta no hace tanto, De hacer actividades y que la gente se acerque y diga, pero esto pasaba en Necochea. Tal cual. Sí, sí, como que lo desconoce, ¿no? Sí, era, sí. Esto pasaba en Capital, sí. Era de los libros. Sí, Córdoba, viste, en La Plata. No, y qué importante es eso, Morotí, que se le haya puesto nombre y apellido a cada uno y cada una de los que desaparecieron acá. Sí. Porque realmente, eso que decís vos, yo también. O sea, yo vine acá y para mí, yo no sabía que había desaparecidos. Y una de las desaparecidas, que es este... Dora Rita Marcero, uh-huh. Fue profesora mía. Claro. Yo cuando la vi ahí, en San Cayetano, sí. Yo me quería morir porque no sabía ni siquiera que, o sea, no sabía de su vida, qué había pasado después de haber sido profesora mía. Así que lo que debe haber sido para toda la familia, ¿no? Bueno, claro, en el caso de Dora Rita, que bueno, oriunda de San Cayetano, ella después se va a Bahía Blanca, se casa con Pique Sotuyo. Y ambos, bueno, igual Caporo, que era su compañero de militancia, su amigo, eran íntimos, a los tres los chupan en Bahía Blanca, de ninguno de los tres se sabe todavía nada. Hubo juicios allá, Mónica Sotuyo, que es bueno, hermana de Piqui, cuñada de Dora Rita, ha ido a declarar a los juicios en Bahía Blanca, que es parte de este proceso democrático que decíamos, ¿no?, tan importante para reconstruir la historia. Si bien son momentos como muy dolorosos, son necesarios, también son bocanadas de aire fresco, bocanadas de justicia, que es justamente lo que tanto tiempo hemos luchado manteniendo en nuestras banderas. Morotí, contame, ¿qué va a pasar este 24? ¿Qué están organizando? Bueno, acá me traje una ayuda de memoria, porque es así. Venimos de años complicados en el sentido de que en Necochea, en el 2019, por una cuestión de alerta meteorológico, no pudimos hacer el 24 en la plaza. Lo tuvimos que trasladar al teatro, que fue maravilloso igual la experiencia, pero fue distinta. Tuvimos que salir, ¿no?, de un espacio abierto, somos en la calle, ir a un espacio cerrado. Pero fuimos mutando y estuvo bueno igual porque fue un hecho político muy interesante. Y un desafío, que de eso también, de eso nos nutrimos para seguir adelante. El año pasado teníamos un montón de cosas pensadas, vino la pandemia, y entonces este año es un volver otra vez al paseo, a ese espacio tan mítico ya. La verdad que ahí, por decisión de su hija, están los restos de Chela Sahués. Los restos suena feo, pero... están esparcidas sus cenizas. Cuando Maggie encuentra a Chela, elige que ese sea el espacio de memoria. Mirá. Y bueno, por eso, para nosotros y nosotras, es un espacio único, muy valioso, que por eso decíamos que lo cuidamos con tanto amor. Y bueno, ahora la idea es, este miércoles convocamos a las 18 horas. Eso es lo que es específicamente el acto. Es 18 horas en el Paseo por la Memoria, calle 57 y 58. Y ahí vamos a tener, bueno, la Escuela Provincial de Arte, ya hace muchos años que interpreta el himno nacional, que, bueno, siempre hace una apuesta muy interesante, que es una fusión entre danza y música y canto. Este año, bueno, tuvieron que resignificarse por el tema de la pandemia, y solamente va a ser cantado y tocado, no bailado, porque la danza que realizan es de mucho contacto y por cuestiones de protocolo lamentablemente no lo pueden hacer. Así siempre arrancamos todos los 24 con el himno, y después vamos a tener música en vivo, que va a participar Luis Pérez con su hija, que siempre, bueno, ella es amorosa, toca, es una música impresionante, y siempre le gusta estar los 24. Vamos a tener a Tito Aleman, tu compañero Susana, que bueno... ¿Nuestro? De las dos. Y bueno, súper recontentos y contentas cuando supimos que Tito se quiso sumar con toda su creatividad, y bueno, va a estar ahí compartiéndonos algo de su trabajo, y eso nos parece que está buenísimo, ¿no?, que artistas locales también elijan ser parte de esto. Y bueno, la verdad que si hay acuerdo de quienes estemos ahí, la idea es marchar. Lo hemos dejado así como un poco abierto a la decisión de todas y todos. Y bueno, pero se ha marchado en tantas cosas. Claro, bueno, entonces, pero bueno, se estaba dejando abierto, pero ya está claramente decidido. Sí, ya es mucha la gente que ya se decidió que era lo mejor. Bueno, hay un documento que está consensuado entre muchas organizaciones. Hace años que la Comisión por la Memoria decidió, no es una decisión tampoco unilateral, por un contexto era necesario compartir las voces y trabajar de forma articulada. Y así que, bueno, la verdad que es muy interesante, es una estancia de aprendizaje. Todos los años desde febrero hacemos reuniones semanales con muchas organizaciones y organismos que nos juntamos, que debatimos, que pensamos, que tratamos de hacer siempre una agenda del mes de la memoria. Uh-huh. Este año fue, bueno, más particular porque, bueno, estábamos como más limitados y limitadas con las acciones que podíamos llevar adelante. Pero bueno, así todo se hizo. Moro, te pregunto, desde ¿quieren que escuchemos un temita? Dale. Dale. ¿Y seguimos? Porque está muy interesante. Vamos a escuchar. Estás en El Parque No Se Vende. En nuestro segundo bloque, seguimos hablando, estamos en la sección Derechos Humanos, ¿sí? Seguimos hablando del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Estamos hablando con Morotí Arocena de las acciones por los 45 años del golpe. Bueno, y estábamos hablando un poquito de una plantación que se viene, ¿no? En la escuela municipal. Sí. Bueno, y hay varias actividades que vos ibas a mencionar también, ¿no? Claro. Yo arranqué por el ombligo, diría. Yo arranqué con el acto, pero la verdad que hay muchísimas. Bueno, es lo principal, lo que vos mencionaste, claro, es lo principal. Hay muchas acciones satelitales, diríamos, que tienen que ver con un llamado a nivel nacional de los organismos de derechos humanos, de madres puntualmente, madres y abuelas, que justamente, ayornándose a lo que estamos viviendo, este año en pandemia, que cada distrito es distinto, se ocurrió la idea de sembrar memoria, jugar un poco con la idea de esta de la construcción colectiva de la memoria. Y la idea fue poder invitar a plantar árboles, plantas, suculentas, lo que puedas. No necesariamente tenés que tener un jardín enorme, sino también en el espacio que vos habitás, no importa cuál sea. Entonces, es una invitación a multiplicar la memoria y también esto de generar interrogantes constantemente. Así como yo hablaba de lo del barbijo, también lo que te dicen es que la planta la señalices, ya hay un diseño a nivel nacional con un pañuelito, porque ahí también viene mucho esto de instalar el pañuelo, desde lo simbólico, de la importancia, aparte el pañuelo también irrumpe en el otro. Justamente estamos ahora haciendo una colocación en el paseo, vamos a hacer un cambio y es la incorporación del pañuelo en honor a madres y abuelas, que vamos a ponerlo en la 57-58, ahí en la intersección, abajo del cartel que dice Memoria y Verdad Justicia. Están trabajando muchísimo ahí compañeros, compañeras de hijos, hijas y de la comisión. ¿El pañuelo como que es una pintura, una escultura? Hay una enlomada, sí, en ese lugar, que está la loma de césped y arriba está el cartel de aluminio con las tres caras que dicen Memoria y Verdad Justicia. En esa loma la idea es, al principio iba a ir con piedras, ahora, bueno, tuve que hacer un encofrado, un trabajo ya grande. Ingenieril. Sí, la idea es que, bueno, es una instalación y el pañuelo va ahí enterrado en esa loma, porque también pensamos con esto muchas veces, cuánto cuesta, a veces también con las nuevas generaciones, poder explicar la importancia de ese espacio. Es un espacio donde circula muchísima gente, juventud también, porque, bueno, ahora está la plazoleta, claro, de juventud, exacto, ahí nomás. Uh-huh. Están las escuelas, hay muchas escuelas. Y también, por otro lado, estamos muy cerca de la terminal. Y es como uno de los puntos de acceso a la ciudad. Sí. Entonces, al revés también. Hay gente que viene y que está buscando, como les ha pasado seguramente a ustedes, o mucha gente que está escuchando, que uno va a otra ciudad y busca los lugares, por ejemplo, de memoria. Entonces, quieras o no, es un símbolo internacional el pañuelo. Sí. Entonces, el poder colocarlo ahí de una forma bien visible y clara invita a que todo el mundo se acerque después también al paseo. Bárbaro. Así que bueno, es un lindo desafío. Y se va a inaugurar el miércoles a las 18 horas. Uh-huh. Y con respecto a esto de que organiza la municipalidad, también la plantación de árboles. Sí. Ustedes están invitados, van ahí. ¿Qué se hace en la escuela de arte? ¿Qué? Claro, claro. Bueno, porque es así. Con el tema este, como decíamos, del sembrar memoria, como comisión, exclusivamente no la tomamos en el paseo, por esto que decíamos de que ya está el árbol, claro, el árbol primero, emblemático. Mm. Y después hay dos jacarandá más que se pusieron durante el 2019, que lo pusieron compañeros de Bubi, por ejemplo, de Susana, que eran en el Colegio Nacional, con ellos y ellas, y plantaron dos jacarandá, que no están señalizados, que por ahí la gente no sabe, porque se pusieron un día cualquiera, no se puso un 24 de marzo. Y bueno, y Manu de Hijos, que trabaja en la municipalidad, que trabaja en el área de derechos humanos de la MUNI, ya hace varios años, desde la gestión anterior, y que está, la verdad, que generando un espacio sumamente interesante. Hace tiempo que Manu está con la construcción de un archivo de memoria. Quiere generar un archivo municipal de la memoria. Y es ahí cuando después nos pide la ayuda y la colaboración, porque la comisión, que no tenemos sede física, claro, tenemos muchos materiales que hemos podido juntar durante tantos años. Entonces, Manuel se lo imagina también como ese espacio, como un espacio colectivo, que va a trascender los gobiernos, las generaciones, y que va a quedar ahí para un montón de jóvenes, de estudiantes que investigan, ya sea por mandato estudiantil, por voto propio, y que siempre necesitan un lugar. ¿Esto funcionaría en la escuela municipal? En la, sí, planta alta, ¿verdad? Eso no se inaugura ahora, el archivo, porque faltan las cuestiones legales, pero vamos a... Pero, o sea, van en camino de... Al camino de eso, bien, claro. Bien. Y lo que sí se inaugura ahora es un contador, que también lo diseñó Manuel, un contador de abuelas, o sea, que lo que busca es visibilizar la cantidad de nietos y nietas recuperados a lo largo del tiempo. Entonces, jugando también, si se quiere, con el espacio, lo que era el viejo andén de la estación, ahí armaron el contador. Y bueno, la verdad que Manuel pone corazón y alma cada día a este proyecto. Recordemos que Manuel tiene a su papá, Silvia Albores, y a su mamá, Silvia Albores, y a su papá, Roberto Ibáñez, detenidos desaparecidos en la última dictadura. Y él le parece que eso va a ser muy importante, ese espacio, porque es un espacio que él puede habitar con sus hijos, con sus hijas, quien dice el día de mañana con sus nietos. Y bueno, es un espacio más de memoria. Así que eso es mañana, 17 horas, en la Escuela Municipal de Arte. Sí. Que no está generado netamente por nosotros, ¿no? Eso también, sí, aclaramos. Claro. Que es el municipio, con la particularidad, claro, que un compañero nuestro de Hijos... Sí, y a la vez se van a plantar árboles, por cada desaparecido, claro, acá en el coche, se van a plantar árboles ahí mismo detrás, creo. Ahí mismo, sí, eso se va a mañana inaugurar a la misma hora. Subo, le habías hecho una pregunta. Claro, ¿de qué manera habían incorporado los 400 desaparecidos que solicita algunos grupos? Algunos espacios que se suponen el colectivo. Sí, bueno, como hablábamos hoy, esto de que se busca colectivamente, por ejemplo, construir o consensuar el documento. En la última reunión, uno o varios, en realidad, de los espacios que se acercaron, planteaban la importancia de sumar en las consignas, no que vamos a quemar el documento porque es secreto hasta el miércoles, pero sumar como consigna la importancia de visibilizar el hostigamiento y la persecución que habían recibido más de 400 personas, miembros del colectivo LGTB. Y generó, sí, un debate, porque ha costado mucho durante tantos años instalar el 30.000. Ustedes saben que veníamos también de un gobierno macrista, sí, donde, sí, nos han querido, sí, ninguñar. Negando, sí. Claro, negando, bajando, como se dice, bajando, sí, el precio. Sí, sí, aunque esto no tenga un precio. Sí. Son 7, son 9. Ah, bueno. Entonces, ahí es cuando el número se ha abrazado tan fuerte, este de son 30.000, que se ha instalado casi tanto como el pañuelo, y por eso, y hasta para un sector generacional, si se quiere, cuesta mucho esto de decir, bueno, pero con lo que nos costó el 30.000, ahora es 30.400, bueno, también sabemos que no es ahora, también sabemos que es una disputa constante y que es importante poder visibilizar, porque no es lo mismo, porque tuvo que ver mucho con esta cuestión de identidad de género, tuvo que ver mucho con el tema de poder visibilizar y cuánto ha costado, digo, venimos en un país donde costó muchísimo lograr la ley de identidad de género, donde costó muchísimo la ley de matrimonio igualitario, donde nos sigue costando constantemente. La miro a Cintia, que Cintia es compañera que ha podido ingresar al municipio con el cupo laboral trans, y cotidianamente en las escuelas, yo soy profesora, lo sufrimos, tengo alumnos, exalumnos, sí, muchas personas que han dejado de la escuela, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por la burla, por el maltrato, entonces sigue costando, y por eso esta campaña que también algunos sectores han llevado adelante, donde aparece el 30.400 con los colores, sí, de la, sí, bandera. Exacto. Es importante, también es necesario problematizar, porque aparte la memoria se construye. Uh-huh. Y es una forma también de esto de irrumpir y salir del espacio de comodidad y seguir pensando en forma colectiva. Bárbaro, tal cual. Muchas gracias. La vamos a tomar después el contacto a... Ah, no, secreto. A Cintia, porque nos gustaría, por ahí, cuando ella pueda, venir a hablar justamente de su trabajo en la municipalidad. Sí, bueno, gracias. Vamos a charlarla. Sí, sí, ya, vamos a charlar. No, porque vos sabés que estamos, tenemos una sección que tratamos, viste, de que todos estos temas sean normales, o sea, claro, se pueda hablar, ¿sí? Y se pueda visibilizar. En el estudio Paula, el día que vino por el tema de la... que fue el día de la visibilidad lésbica. Ah, sí. Cuando yo la charla, sí, claro, de intersexualidad. Claro. Exacto. Claro. Así que, viste, como para visibilizar también y bueno, apuntar que las cosas cambian, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y para agregar que entonces este de Sembrar Memoria va a ser multiplicado en muchos espacios de la ciudad y por distintos organismos e instituciones. Por ejemplo, rápidamente, en la UNICEN se va a plantar memoria el miércoles. Mañana en el Hospital Taraborelli, mañana martes. A las 11 de la mañana. Y después SUTEBA va a ser lo mismo en distintos espacios que tienen que ver con la educación. Y el movimiento EVITA también lo va a hacer en La Dulce, en Quequén, y en su local de Necochea, en la calle 67. Y también lo del municipio se va a multiplicar en Fernández y en Claras, que el padre de Manuel Ibáñez era, recordemos, de Fernández. Uh-huh. Y allá están monolitos que recuerdan a los compañeros Edgar Fuentes, a Milcar Fuentes en Clarás y a Roberto Ibáñez en Fernández. Bien. Todo esto va a estar publicado en la página de ustedes, ¿no? Como para que la gente pueda ir siguiendo todo el cronograma. Bueno, sí, sí. Bueno, Morotín, te agradecemos enormemente. Saludos a tus compañeros y compañeros. Muchas gracias. Y bueno, que sea, que sea todo lo mejor y que vaya gente, ¿no? Acompañe. Y que vaya gente para que acompañe a la gente, sí, para que también se difunda un poquito más y que acompañen un poquito más. Bueno, cuando llegué vos comentabas de que una de las cosas que salió de la comisión fue un proyecto educativo. Eso está colgado también en, sí, la página. Lo pueden bajar, sí. Se Memoria Militante de Facebook. Eso, decí bien la página, porque el otro día nos costó buscar, sí, porque buscaban, claro. Sí, la página, mira, si no recuerdo mal, espera que lo encuentro, Comisión por la Memoria de Necochea. Aparece como Se Memoria Militante. Sí. Ah. Sí, C, Memoria Militante Necochea. Memoria Militante. Sí. Bien, sí. Así que ahí, ese es el Facebook, la página de Facebook de la comisión. Ahí pueden buscar el material y, por supuesto, también contactarnos, claro, contactarse. Sí, sí, sí. Si no, cualquier cosa, viste, que por ahí se olvidan, ven a alguien en Facebook. Nos van a ver con los barbijos, claro, el miércoles en el paseo. Tal y cual. Pueden ubicar, ahí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, nosotros nos vamos escuchando otro temita. Vamos a escuchar Hasta la Raíz de Gieco, Susana Vaca, Silvana Estrada, entre otros y otras.